pueblo manda. La máquina obedece. El código es: gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Ansis Pilar Popa, Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos un año solar más a Post Apocalipsis Now. Estamos emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola Irratia de Bilbao, Agora Sol Radio, Radiópolis en Sevilla y ya también en Radio Crash. Si eres un niñe rata y solo habitas en los páramos digitales de internet, puedes escucharnos en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Y si quieres enviarnos comentarios, notas de voz, insultos, amenazas, puedes escribirnos a Twitter, Facebook, Mastodon o también a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Y hoy es miércoles, tiene el 3, ya os habéis enterado que el alemán... De que tengo el 3. Que tiene el 3, que está aquí acompañándome y frente a él tenemos sí. También... A ver, ¿qué vas a poner? Ya estás... Gupfel. Es buenas tardes en noruego, ¿vale? En honor a mi querido Midnight Mariachi que se encuentra en Noruega con un esguince en el pie. Cuídate mucho. ¿Y qué ha hecho Midnight Mariachi para...? Saltar hacer... de una roca. Bueno, sí. Será buscando. Le han cobrado 80 pavos por un vendaje y un ibuprofeno, ¿sabes? ¡Viva Noruega! ¡Viva Noruega! También, frente al alemán impepinable, está... No sé si aquí quieres que te presentemos como Johnson, como Adrián BD... El Fons. Que... Bueno, pues eso, ¿cómo te presentamos? Fons. Pues Fons, que va a hacer una sección nueva y va a arrebatar el trono que nunca tuvo al DJ Vacía Salas. Y haciendo el trabajo que nunca hizo. Haciendo el trabajo que nunca hizo porque se ha preparado una seccionaca que ya nos contará un poco de dónde viene el nombre y todo lo demás, que se llama The Wax House. Y es una sección acá de música electrónica, creo que vinculada al vinilo, ¿no? Sí, de ahí lo del wax, que es como se conoce así coloquialmente. Yo sabía lo de wax, que eso era lo de dar cera y pulir cera. Cerita, niño. He estado mirando en el Urban Dictionary este, como por curiosidad, ya por saber cuántas cosas significaba y es... O sea, no se acaba la... No se acaba la lista de significados. Y sexuales hay mogollón y otros tienen que ver con la pura cera. Uh-huh. Y eso, pero sí. Bueno, pues... También son vinilos. Igual podemos dar un significado en cada una de tus secciones, pues damos uno nuevo de, sí, vale. Y vamos trayéndolos aquí. Y en forma de unos y ceros nos acompaña también Aurora, que está ahí al otro lado de las pantallas. Muy buenas, Aurora. Buenas, aquí ando comiendo albaricoques. Madre mía, y con un bozarrón te hemos tenido que bajar un poquito porque nos habíamos pasado. Pues nada, ya que estamos todas presentadas, vamos a ir directas con el Fish and Chips, pero antes, como Johnson ha venido hoy por todo lo alto aquí estrenándose, nos ha mandado un par de temas que eran bonus tracks para poner, pero nosotros vamos a empezar poniendo el primero, que es de Sinistar. Y el tema se llama Accidental Deathing. Y no sé si quieres contar algo de Sinistar o lo vas a contar luego mejor en la sí, sección. Sí, yo creo que luego ya cuando... Sí. Pues vamos esto tomárselo como un aperitivo, como si fuese una aceituna de la sección de Johnson. Así que vamos con Sinistar. No libica. Uh-huh. Storm in the mountains of Tarsis 3. Better cancel that air cruise, folks. That one just in from Pooley, who claims to be in the midst of a hot date with lookalike of Judy from Big Shot. Follow that with reports of pirates on the loose again. Choose not to be maimed and stay away from those dark alleys around Gate 3 to Venus. Gracias to Paul for the life-saving tips. Looks like his message got cut off midway. Oh well. Beats and chips. Beats and chips. Beats and chips. Beats and chips. Pues ya estamos en el Fish and Chips, que es la sección patrocinada por el Banco Santander y la Universidad Rey Juan Carlos y las prácticas de periodismo que hacemos aquí con ellas. Y nada, no sé si traéis por ahí mandanguita alemán. ¿Qué? ¿Y tengo una? Ah, bueno, mira, Aurora ha vuelto a entrar por todo lo alto. Cuéntanos. ¿Qué mandanguita ahora traes? Ahora me da miedo hablar. Vale, yo me pasa como siempre, que digo que no, pero tengo una muy gorda. Y es que están intentando desarrollar chips, pero a base de neuronas. Y por tanto es posible que neuronas humanas, no sé si me estoy explicando. O sea, que no, bueno, o sea, seguramente sí, pero estoy yo espeso porque aquí hace un calor que flipa. Vale, o sea, ahora mismo los ordenadores utilizan chips de silicio, yo hasta ahí llego de tecnología, no me pidáis más. Sí. Bueno, pues hay una empresa que se llama Cortical Labs y un par de ellas más que han presentado que es viable hacer chips que se hagan con neuronas humanas. O sea, utilizando el tejido de la propia neurona. Sí, para que la conexión. Tiene un par de ventajas demasiado espectaculares. Una de ellas es que tiene una capacidad de procesamiento muchísimo mayor que la tecnología actual. Y dos, que consume muchísimo menos energía que lo que consumiría. O sea, no sé si voy a encontrarlo por aquí. El artículo, si yo os iba a citar fuentes, es de la BBC, si lo queréis echar un vistazo, es una pasada. Vale. Y te cuenta, por ejemplo, que bueno, que un gato simplemente tiene capacidad de procesamiento de 15 quintillones de operaciones por segundo. Claro. Que es muchísimo más, que 10.000 veces más almacenamiento que un iPad. Pero ahí te y iba. Cuenta. Entonces, sí. Claro, pero digamos que las neuronas tienen que estar alojadas en un ser vivo. O sea, es como alquilar tu cerebro durante una hora para que hagan cómputos desde un ordenador, ¿no? Pero no es como entiendo que la neurona está en una base de chips, que es una tecnología híbrida. O sea, que en la placa del chip lo que hay son neuronas. Y cuentan que el cerebro humano solo consume 20 vatios de energía, lo mismo que una bombilla, y para procesar la misma cantidad de datos necesitarían 34 centrales de carbón, que generarían 500 megavatios por hora para almacenar la misma cantidad de datos. Wow. Esto a mí me molaría que estuviese aquí Javi, porque es la típica movida que Aurora, que a ti y a mí nos la cuelan desde prensa, porque seguramente dicen, no, esto falla porque esto no se podría hacer porque tal, y tenemos un nuevo bluff tecnológico. Aún así, no, es interesante, ¿no? Yo hace tiempo oí ya lo de archivar JPGs y mierdas así, información en general en binario, en el código genético. No sé si os suena esto, que esto es de hace bastante tiempo. Sí, sí, me suena. La historia es la ética que puede haber detrás de estos tipo de investigaciones, ¿no? Porque no se sabe quién serían los donantes o quién han sido los donantes. Y hay un caso muy famoso en biomedicina, que es Henrietta Lacks, que era una mujer negra, que han utilizado sus cultivos celulares durante 20 o 30 años para hacer un montón de experimentos, y no ha habido compensación hacia la familia, ¿no? Porque inicialmente no sabían siquiera que se iba a utilizar para este tipo de cosas. Entonces, la pregunta, a mí me da miedo, porque no sé si visteis un capítulo de Black Mirror que el tipo estaba encerrado en vez de estar encerrado en la cárcel, su cerebro estaba encerrado en una simulación. No sé si os acordáis de ese capítulo. Ah, sí. Como que sí. Vale, pues eso. Haciendo ahí, ¿no? Sí, sí, eso es como en esto repetidamente. En un bucle, pues eso, bueno, me da miedo imaginarme eso. O sea, a nivel de ciencia ficción me parece increíble. Y a nivel de ciencia es que no entiendo cómo se hace ni nada. Sería interesante, una fusión de silicio y neurona. A mí me recuerda un poquito a Asimov, pero ya está, no sé si existe. Pues sí, no sé si traes más tú por ahí, alemán. Sí, no es ni de lejos, te se suda, pero los franceses siguen franceseando. Oh. ¿Vale? No sé si, bueno, sois conscientes de todos los términos que usamos hoy en día, como gamer, streamer, cloud gaming, ¿no? Y cosas así, que bueno, pues vale, aunque sean anglicismos, pues todo el mundo los entendemos enseguida. Es como, bueno, pues ¿quién ha creado esta industria? Peña que habla en inglés. Pues bueno, pues ¿qué vas a hacer? Decirlo en inglés, ¿no? Pues los franceses franceseando han decidido que no. Bueno, por lo menos el gobierno francés ha decidido que no, que en documentos oficiales y demás historias queda prohibido el uso de esos términos en inglés. Y han adaptado, pues, términos al francés. Y digo adaptado con muchas comillas al aire, ¿vale? Porque cosas como, por ejemplo, pues, gamer, ¿no? Que haría como jouer professionnel, ¿vale? Streamer es jouer animateur en direct, ¿vale? Que es como, es que ni siquiera tiene sentido en francés, porque jouer animateur es como animador, jugador. No es jugador de videojuegos, es jugador animador. Sí. Entonces, como sois tontes, ¿no? O sea, se busca la definición con sus palabras, ¿no? Pero quédate con la mejor, que es cloud gaming, ¿no? Que es, pues, jugar en la nube. En la nube. ¿No se entiende? Pues, jeux vidéo en nuage. ¿Vale? Que en francés... ¿Qué es nuage? Nube. La nube. Vale, pero en nube. En realidad... En no dicen nuage. Claro. Y esto es un infierno para los periodistas también, que tengan que buscar luego información oficial. O sea, cuando empiecen a hacer estadísticas de organismos públicos en Francia sobre mierdas de estas, y tú seas un periodista y tengas que aprenderte estas mierdas de términos para poder acceder a las bases de datos. Aunque conociéndoles, la gran mayoría de periodistas en Francia estarán encantados de usar esta mierda, porque ya conocemos todo el mundo a esta gente, ¿no? Sí, pero eso, a mí me ha matado lo de eso. Pues, a ver si se levanta de su tumba Emil Solá y les mata a todos. Inshallah. Bueno, más fish and chips por ahí. Yo tenía, bueno, uno que viene medio hilado con lo de Aurora, ¿no? Que es que si alguien confía en que esto, por ejemplo, de experimentar con neuronas venga de una institución pública, noble y medieval como es la universidad, y que, bueno, pues al no ser una empresa privada va a caber un poco más de ética, Javi nos ha estado mandando fotos y ha estado posteando en Twitter que la UCO, la Universidad de Córdoba, estaba celebrando las Jornadas de la Paz con el tema de Ucrania y tal. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues abriendo una cátedra de colaboración militar y llenando la puta universidad de tanques. O sea, han entrado mogollón de tanques. O sea, han hecho lo que no se puede hacer en la universidad. O sea, han entrado putos tanques en la Universidad de Córdoba. Y estaba la universidad con tanques parados por ahí por todos los lados. Que tú imagínate, pues, que eres el típico estudiante... Pues que se está echando sus canutillos y de repente llegas ahí y te encuentras esto porque no te habías enterado de toda esta vaina, ¿sabes? Es distópico total. Es de coño. O sea, las fotos, si no las habéis visto, ir a la cuenta de @javisamo, que lo está compartiendo, además de denunciándolo. Bueno, no sé si estoy contribuyendo a que Javi pierda su trabajo, espero que no, porque trabaja en la universidad. Luego lo cortamos, si no, le pregunto. Y más... Yo tengo más una, periodismo, como diría Ferreras. Tengo una de la universidad. Oh. No sé si habéis hablado con gente universitaria recientemente a partir del tema COVID y demás, que tienen que hacer los exámenes en casa, ¿no? Con sistemas estos de, pues que te ponen una cámara, ¿no? Y te obligan, por ejemplo, a poner un espejo en las situaciones más cutres, ¿no? Te obligan a poner un espejo detrás de tu escritorio para ver que no estás copiando y demás. En algunas universidades tienen software para esto, ¿vale? Usan software que son anticopiar, ¿no? Para ver si no estás copiando tal, pues un software que te vigila para ver si estás copiando o no. Bueno, pues resulta que en varias universidades ha pasado que salta el software de copiar como si estuvieras copiando con cosas como que estés llorando, por ejemplo, ¿sabes? Cuando lloras, porque el examen te está quedando como el puto culo, ¿no? Pues coge y salta el software de que estás copiando, ¿sabes? Pero rollo cosas absurdas como, por ejemplo, a una alumna le gritaron, ¿vale? O sea, quiero decir, le echaron la bronca a sus profesores porque saltaba el copyright porque tenía una cita de su abuela colgada en la pared y saltaba todo el rato el software de que estaba copiando, de que eso eran apuntes, la cita de su abuela en la pared, ¿sabes? Pues cosas así. Rollo, eso, claro, una en concreto, una que la acusaron de copiar por estar llorando, claro, ya fue a recurso, ¿no? Y el profesor tuvo que verse el vídeo de ella 45 minutos llorando durante el examen, o sea, y tuvo que evaluar, o sea, mirar los 45 minutos para ver si estaba copiando durante ese rato, ¿sabes? En fin, que wow. Esto, pues ya hemos hablado varias veces de qué implica confiar en estos softwares de identificación visual y demás. Lo habíamos hablado ya con la identificación de caras, pero... Pues yo tengo una anécdota con respecto a eso. Sí, a ver. En mis tiempos mozos, cuando yo estaba en la universidad y me tocaba hacer de profesora, como era una profesora novata, me tocaba vigilar exámenes. Y entonces, claro, yo estaba de esto que ya no sabes si cumplir tu celo profesional y llamar la atención de quién está copiando o no. Entonces, en un determinado momento había un chico que dije, una se la paso, dos se la paso, pero es que no se le iba todo el rato la mirada hacia la chica adelante y yo pensaba que la estaba copiando. Entonces yo me fui hacia él y sutilmente le dije, para de copiar, porque si no, pues hay un problema, ¿no? O sea, me toca actuar y no quiero. Y de repente el chico, muy azorado con él, se pone como un tomate y me señala y me dice, no estoy copiando, es que se me va la vista. Y era, claro, eran los 2000 y se llevaban esos tangadilillos y la chica llevaba como el pantalón muy bajito. No. ¿Sabes lo que quiero decir? Que se veía toda la raja, sí, sí, la sandía. Sí. Y entonces el chaval no es que estuviera copiando, es que era primavera y tenía 20 y pocos años. Pero era un poco creepy eso, es mi vaso. Era un poco creepy, se le iba la mirada y no estaba centrado. El hombre centrado no estaba. Y mi intervención no creo yo que ayudara a que se centrara. Ya. Así que pues esa sí ha sido mi máxima intervención como profesora vigiladora de exámenes. Oye. Al menos no tengo que vigilar estos. Yo tengo otro Fish and Chips que nos interpela directamente, que es en el último programa que hemos colgado en iVoox, el de la panzotea. Un tal José Manuel 22 nos escribe un comentario que dice, sobre el tema Crypto Bros y abandonar la condescendencia al tratarlo desde la izquierda, este documento es esencial, ¿no? Y nos deja una noticia en un periódico, pues, que habla un poco de esto, de, no sé si os acordáis, que el día de la azotea estuvimos, sí, tratando de no reírse de los chavales que habían caído en la estafa. ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy de izquierda? Bueno, vamos a ver, me cago en Dios, ¿eh? Esto mejora. Entonces, él mismo contesta a su comentario, José Manuel 22, y dice, este artículo y este podcast con el tipo que lo escribe, y nos manda un segundo enlace a un podcast que hace el tipo que ha escrito el artículo. Y entonces aquí viene la puta magia. Y entonces se contesta a sí mismo una vez más y dice, obviamente no me llamo José Manuel. Pero esto, o sea, es una puta maravilla. O sea, el tercer comentario es, obviamente no me llamo José Manuel, sin que nadie le haya dicho nada. José Manuel 22, te queremos y queremos que, o sea, danos tus datos de contacto o algo y que intervengas aquí. Y no hace falta que nos digas cómo te llaman, fichao, ni nada. Fichao. Aquí nadie se llama como se llama, o sea que... Bueno. Excepto a lo mejor Aurora, pero... No. Obviamente no me llamo José Manuel. O sea, no entiendo tampoco que... No hacía falta... No, decirlo, es como si fuese vale, a descalificarle, claro, el propio nombre, claro, ¿sabes? No, como de repente no te dice, hostia, que pone José Manuel 22 y entonces van a pensar que les estoy mandando un troyano o algo. Y claro, dice, no, claro, voy a avisarles de que no me llamo José, bueno, Manuel. Yo desde aquí quiero decir que obviamente no me llamo el alemán impasquinable ni nada así, o sea que... Vale. En fin, más Fish and Chips o vamos con... Bueno, yo creo que la noticia de la semana, y me encantaría comentar con vosotros, es el Suecagate. Hostia. Yo no me he enterado de eso, yo he ido por ahí campana. El alemán. que seguro que se entera de todo. Sí, sí, sí. No, me parece molt fort, sinceramente. Y algo que tristemente no me sorprende, ¿sabes? También he visto que no siempre pasa, ¿eh? Por lo visto era algo que ocurría en ciertas zonas y más en los 80, pero aún así se lo han tomado como muy a pecho, lo que quiere decir que mucha gente se... O sea, pero explica la historia para la gente que no sepa lo que es. Ah, vale, vale. Bueno, pues salió como un, digamos, un gráfico, ¿vale? Que habían hecho una encuesta por toda Europa preguntando a la gente que si tú tienes desconocidos en casa, bueno, desconocidos, o si tienes gente en casa, da igual quién sea. Si les ofreces comida o no, ¿vale? Y en Suecia salió como un número muy bajo de que no te iban a ofrecer comida en casa. ¿Por qué? Porque existe como una especie de tradición de que si les hijas de tus amigas de tus hijas se quedan a comer en casa y llega la hora de la cena, no les sirven de comer, les dejan en otra habitación mientras la familia cena. Hasta que vengan sus padres a por ellas o luego continúen jugando con los hijos. Eso es porque ahí no existe lo de, bueno, esta gente tendrá que cenar a ver si nos vamos yendo. Claro, claro. Esa frase de aquí... No, bueno, esta gente se querrá recoger. Esta gente se querrá recoger. Claro. Yo tengo entendido que es incluso de mala educación presentarse en casa de alguien sin avisar antes ahí. O sea, sí, si tú sin vas, decirle que te vas a quedar a cenar. Sí, sí. O presentarte allí de repente y decir, oye, una sorpresa, visita, tal, sí. Visita inesperada. A ver, pero que después de enterarse de esto, estaban muy rayados por haber salido así en la encuesta y parece ser que ahora están haciendo bizum los padres para que puedan comer por la noche sus hijos, ¿sabes? No es que estén haciéndolo. Han dado la opción. Sino, claro, han recomendado un artículo, porque esto se lo han tomado como algo nacional, en plan de no, hay que limpiar la imagen de Suecia. Y la propuesta de una periodista para solucionar esto era, vale, y si les dais de comer, luego le pedís un bizum a les padres. Y es como, bien, lo estáis solucionando, vamos, lo estáis arreglando, ¿sabes? Sí, sí, pero que hubo un momento que se llegaron a plantear si era un ataque de los bots rusos para desestabilizar la imagen de Suecia. En los programas de debate de Suecia, la gente tratando esto como súper serio, en plan de a ver qué hacemos con este problema, no sé cuánto, la imagen de Suecia, no sé qué tal. No tienen nada que hacer los bots rusos ahora mismo mejor que esto. Pero que nadie se planteó en ningún momento, en plan, vale, pues la solución es que invitemos a la peña a comer como seres humanos normales y corrientes. No, nadie se planteó esto en ningún momento. O sea, la solución era bizarra. Como el bizum o cosas así, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la vez que habéis comido más raro? O sea, yo puedo contar la mía y la de mis padres. Mis padres un día tenían solo para comer ellos dos y yo, o sea, que era un bebé, un platillo de pisto y un huevo. Y vinieron unas visitas y mis padres le dijeron, toma, aquí te dejamos una tapa. Y la tapa no era tapa, era la única comida que tenían para los dos. Un huevo frito encima de pisto. Y en mi caso, yo, tres personas... Un día solamente teníamos 35 céntimos y pudimos comer un paquete de salchichas y un poco de puré de este de polvo, puré magi de este de polvo. ¡Qué asco! Puré de patata. Eso es lo que comí entre tres personas, pero era lógico comer juntos. Aunque hubiera poco dinero, fue una mierda comida porque eran unas maravillosas personas. Claro. Así que, ¿cuál es la vez que habéis comido más raro así entre cuando hay hospitalidad pero no hay dinero? Yo recuerde. Comer no sé, pero he visto a alguien comerse unos macarrones cocidos con leche y Colacao. ¿Cómo? Ah, eso no. ¿Cómo, tío? Joder. No diré quién, cómo, ni dónde, ni por qué, pero... Seguro que está delante, encima. Lo probé. Y bueno. Diría que en esta habitación no está ahora mismo. No estaba mal. Yo no sé si es comer raro o no, pero mi madre me ha contado que cuando éramos muy pequeños, mi hermano y yo íbamos al pueblo, a Extremadura, con mi abuela, había tantas comidas y entre comidas que, o sea, que literalmente nos podíamos tirar 12 horas comiendo sin parar porque acabábamos de desayunar y ya era la hora del almuerzo, mi hermano y yo, porque comíamos lento. Y siempre se nos juntaba una con la siguiente y estábamos prácticamente todo el rato sentados en la mesa mientras mi abuela no paraba de traer platos. Bueno, o sea, mi madre me lo contaba que se cabreaba con ella en plan de, para ya, bueno, esto es no puede ser, ¿sabes? Es que lo de tu abuela es... Claro, es y era nota, en plan, o sea, estábamos comiendo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar, con pequeños descansos de 5 minutos entre las 7 comidas establecidas, o sea, que había. Yo he visto el bocadillo de patatera que te preparaba tu abuela y era como, pero que este niño, ¿dónde se va a meter esto, sabes? Lo pillase ahora. El de tu abuela era lo contrario a su cagate. Pues sí. Yo tengo la siguiente noticia que es un poco rara porque va a enganchar sorprendentemente con la anterior. Y es un tipo calculado y engancha por lo de albóndigas suecas. si mataras a todos los seres humanos y con su carne hicieras una albóndiga, ¿cuánto mediría esa albóndiga? Lo ha calculado con una beca, en plan pública. No, o sea, esto era algún proyecto. De motu propio, o sea, de motu propio sin ninguna necesidad, que dices, ¿también para qué? Entonces, bueno, lo peor es que calcula como que el tamaño, el peso medio de la gente, toda humana, son 62 kilos. Y yo me he sentido un poquito ahí señalada con eso, porque 62 kilos todavía no peso. O sea, peso de más. Y sería tan grande como un kilómetro de ancho, ¿vale? La albóndiga. Y entonces sería tan grande como de ancho como el Central Park. Pero eso es porque la albóndiga no está preparada por la industria cárnica, que aprovecha a todos. Y si esa albóndiga, la encargada de hacerla es la industria cárnica, te mete ropa, huesos, bien triturado ahí. Y eso, un móvil, eso te crece un par de kilómetros, pero vamos. A mí me cabe la duda, por ejemplo, si los huesos cuentan como carne y si el pelo cuenta como carne. Tengo entendido que lo que calculó este hombre era la biomasa de la humanidad. Entonces ahí incluye huesos y pelo y demás, sí, y uñas. ¡Guau! Wow, ¡qué nivel de detalle alemán! Sí. Porque los cálculos que hizo, o sea, es que la persona que hizo ese render que tú has visto de la albóndiga en Central Park, esa persona no es científico ni nada, es un tío que sabe de 3D, de modelado 3D. Y el dato que cogió... ¡Qué guapo! Ha hecho como así de grande. No es científico ni nada. Es un quiero y no puedo, que eso no sabe 3D. Entiéndeme, alguien que sabe modelado 3D es una persona súper válida y demás, pero de biomasa y de peso y de calcular huesos y carne, pues no sabe una mierda, sinceramente. No necesariamente, quiero decir. Bueno, te voy a rebatir que creo que la país, si es la misma que sale la foto ahora mismo aquí, es una astrofísica. O sea, algo sabe. No, o sea, persona que hizo el render, no el calculador. Ah, de biomasa, vale. Sino la foto que tuviste de Central Park y la albóndiga y demás, eso es un youtuber el que lo hizo. Qué susto. Sí. Bueno, pues eso, que hay gente que... Yo que me costaba probar matemáticas y luego hay gente que se pone a calcular cómo hace una albóndiga gigante con la humanidad. Que daría de comer a toda Suecia y el resto de la humanidad, sí. Claro. Sí, sí, pero lo pone mucho en perspectiva esta movida de lo insignificantes que somos, incluso en nuestro propio planeta, de que la biomasa es eso, es una albóndiga de un kilómetro de ancho, o sea, una mierda en comparación con el resto de la Tierra, y sin embargo la biomasa de, por ejemplo, los hongos, es como, ¿cuánto era? Era como 300 veces más que la de la humanidad. O sea, era como una locura. Es que ni siquiera una persona calculó la biomasa de todos los animales, pero todo el reino animal, ¿no? Humanos, peces, todo, ¿no? Y no llegaba a eso, ni una tercera parte de la biomasa de los hongos de la Tierra. Es como... Qué bueno. Claro, que el otro día estábamos hablando de esto y no sé quién fue el que dijo, claro, es que así se puede considerar más bien que como que los humanos somos el alimento de los hongos, ¿no? Pues o sea, estamos aquí para que esta gente, que son los que de verdad colonizaron la Tierra, claro, si se rebelan, se puedan seguir sobreviviendo. Claro, somos las cosas que se mueven y se mueren para darle... Claro, somos su ganado. Somos su ganado. Nos cultivan a nosotros, ¿sabes? Qué guay, ya me voy a dormir con esa idea. Bueno, pues vamos a dejaros esta imagen, querido oyentariado, para que penséis en ella. Y mientras os vamos a poner un tema de Robert B. Lise, que es un artista de Nueva York que nos trajo Javi. Vamos, lo encontró él por ahí. Y es un matemático y compositor que ha enfocado como toda su investigación artística en combinar lo biológico con lo computacional. Y como traducir ritmos biológicos a sistemas computacionales y a partir de ello hacer música. No estoy entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero lo que suena es esto. comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Bueno, Aurora, ¿cómo te has sentido mezclándose la careta de tu sección con esto que estaba sonando? Yo estaba como con los ojos cerrados, digo, es como un enjambre de máquinas o algo así. Yo no lo he entendido. Uy. Pues era noise, era música así electrónica muy experimental. Igual para entenderlo hay que pensar menos en el concepto de música que tenemos, ¿no? Y más en el de sonido en sí y dejarse llevar un poco ahí por lo que sea que esté pasando. A mí la sensación que me recordaba era cuando estás de inquilino en un piso y el anterior inquilino ha dejado como un montón de ganchos pegados con pegamento a las paredes que se quedan ahí y tú lo intentas raspar y raspar con alcohol y no sale. O sea, esa es la sensación que me da la música. Wow. Pues ahí queda. Sí, muchas de estas cosas también son como, ¿no?, triggers de ahí de pensamientos raros y a veces también mola ponerlos. De hecho, Javi, cuando lo descubrió, dije, me lo puse porque era como tipo un artista computacional y no sé qué, y pues como Javi es programador también, dijo, y me lo dejé entero porque estaba como flipando, ¿no? Que se quedó ahí como en trance escuchándolo. Qué guay. Yo es que soy muy básica. Ya sabéis que con el tema de la música electrónica sigo pensando que os habéis inventado todo y nos estáis tomando el pelo a los demás. Estamos engañando a la humanidad. Pues, sí, eso y el arte moderno. Un poco hay de eso. Y cuéntanos qué traes hoy en comportamientos digitales, porque creo que tiene que ver con nuestra madre, el agujero de conejo y nuestra madre que se está radicalizando. Sí, tu madre se ha radicalizado porque se ha caído en un agujero de conejo. Eso. Tal que así es el título. Ese es el título, está guapísimo. Os explico un poco dónde viene la historia. Llevo unas semanas dando una charla en distintos contextos que se llama Agujeros de conejo, mecanismo de radicalización online. Entonces, ¿qué explico en la charla? Pues en la charla explico cómo se radicaliza la gente online. Un agujero de conejo, básicamente, que tiene un nombre muy gracioso, tenía que haber llamado madriguera de conejo, pero me equivoqué con la traducción, la hice literal, porque una no se dedica a estas cosas. Y un rabbit hole, una madriguera de conejo, es cuando tú estás en un contexto, empiezas a mirar un vídeo que te lleva a otro vídeo, que te lleva a otro vídeo. O sea, yo creo que esto viene un poco de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que entra en la madriguera del conejo y va llevando a otro mundo, a otro completamente mundo distinto. Y como que hay un montón de personajes que te enganchan y no te dejan salir de ahí. Es eso, entonces cada escena te va llevando a la siguiente, y ya todo ese sin absurdo te acaba pareciendo una cosa normal. En este caso son esas radicalizaciones extremas que, bueno, en otra época se ha entendido muy bien con el tema del terrorismo islámico. Ahora podemos hablar un poco creo que se entendía mejor desde el tema del terrorismo incel o los terroristas del privilegio, como me gusta llamarlos, los supremacistas blancos y demás, pero también con radicalizaciones extrañas como las de los antivacunas, que hemos hablado bastante de ellos, y otro tipo de radicalizaciones. Entonces, cuando estaba dando la charla, pues primero pues expliqué lo que era el agujero del conejo y cuáles son los mecanismos que van saltando. El primer detalle es que evidentemente tiene que faltar el suelo debajo de tus pies. Tiene que haber una situación de soledad, de precariedad, de ira, porque estos fenómenos canalizan muy bien la ira, una incertidumbre, que no puedes explicar muy bien el mundo que funciona a tu alrededor, y una sensación de opresión, sea real o percibida, ¿no? Y luego, conforme iba entrando en los diferentes mecanismos, yo todo el rato hacía hincapié de no os imaginéis que al final, evidentemente, voy a salir diciendo que hay terroristas incel y del privilegio, como es que justo en las 2-3 últimas semanas tenemos un montón de ejemplos, ¿no? No sé si os acordáis de alguno de ellos. La matanza de Uvalde, la de el Brandon este, no me acuerdo cómo se llama, que mató casi Peyton Gendron en Buffalo, 11 personas negras. O sea, en realidad, sí, es como prácticamente cada última matanza que se ha hecho, al final se acaba siempre como rollo lobo solitario, se focalizaba mucho en el tema de las armas en Estados Unidos, que obviamente pues que está vinculado, pero todos eran todos putos incels. Espera, alemán, que te abro. ¿Esta última de Uvalde también fue de este rollo incel? No se sabe todavía. Es que no se sabe, ¿verdad? No es se que... sabe nada de... O sea, de este chico no se sabe todavía nada. Del resto sí, y del resto están muy estudiados, por ejemplo, por dónde se radicalizaron, si fue por Gap, si fue por Telegram, si fue por WhatsApp. O sea, van entrando como desde espacios más neutros, es decir, pueden estar viendo periódicos, que eso le lleve a un enlace de YouTube, que YouTube es el gran radicalizador que nos está contando. Sí, y al final hecho, se acaban llevando en el huerto cuando les llevan a Telegram o WhatsApp. Ahora que mencionas lo de que YouTube es el gran radicalizador, joder, es que esto está súper hilado con una cosa que me ha pasado, que hace poco Francisco J. Pérez, que ya lo entrevistamos aquí por el tema del aceleracionismo en Twitter, el otro día dijo algo así como que ojalá el nivel de los podcasts de la península ibérica alcanzase algún día como al que está viendo ahora mismo en América Latina, ¿no? Y confío bastante en su criterio y digo, bueno, ¿qué tienes por ahí para recomendarme? Y me recomendó a una peña que hace un podcast, que os voy a decir ahora el nombre, que porque me he escuchado unos poquitos, pero estoy flipando. El Cisne Más Negro se llaman. Uh-huh. El Cisne Más Negro. Dentro del Cisne Más Negro, que iba a ser una serie al principio como sobre el lado más oscuro de la humanidad y tal, han hecho una serie que me parece una obra maestra, que son como 9 capítulos, que se llama ¿Cómo se rompió Internet? Y el primer capítulo es YouTube. Y te cuentan la historia de YouTube desde que se creó hasta el día de hoy y van hilando con otra serie de temas. Al final tocan muchos temas que ya hemos visto, que hemos hablado aquí y tal, pero ponerlos todos en una serie en conjunto, como dicen ellos, como si fuesen una pieza de puzzles, os lo recomiendo muchísimo. El Cisne Más Negro se llama y empiezan con YouTube. Dice, o sea, toda Internet se fue a la mierda y todo empezó en YouTube. Y simplemente te van hablando de cómo fue cambiando el algoritmo desde que nació la plataforma. Incluso te llevan a épocas de YouTube que dices, Dios, esto parece que fue en otra vida, ¿no? Y a lo mejor ha sido hace 4 años. Hay un artículo que es de referencia, si queréis echarle un vistazo. Es del New York Times y es una persona que es un chico que es incel, pero inicialmente le empieza como una persona de izquierdas. Entonces empieza a entrar en YouTube y es una persona muy adicta a YouTube. Entonces empieza poco a poco a entrar en otros vídeos, cada vez más radicalizados, cada vez más sincer. O sea, imaginad que estáis en un Jordi Wild y de Jordi Wild pasáis a un tío hetero blanco o a un monstruo papi. Sí. Y vais entrando cada vez peor y acabáis en una cosa bastante terrorífica que son canales privados y demás. Y esta persona le dio... al tipo este del New York Times, que el artículo se llama hacer un ¿cómo se hizo? El The Making of a YouTube Radical, es del año 2019, y te va contando cada cambio en el algoritmo que se hace, claro, justo cómo le acaba influyendo a esta persona, que esta uh-huh. persona acaba saliendo del bucle, ¿no? Y yo creo que cada persona se va radicalizando y entra por un medio diferente, pero todos acaban en el mismo lado, con lo cual quedémonos con esto, porque hay gente que a lo mejor se radicaliza en Telemadrid y así empieza, pero todos acaban en Telegram o en WhatsApp, todos acaban en espacios privados que no sabemos qué está pasando ahí a menos que te infiltres. Yo, claro, la cosa de Telegram y WhatsApp, y esto también lo hablamos con Marta Peirano cuando estuvo, es como que radicaliza, porque YouTube radicaliza a la chavalería, ¿no? O sea, al final los que son... O sea, hay unas generaciones que son el objetivo de YouTube y son quienes consumen vídeos a muerte. La generación de nuestros padres y madres no tanto. Y claro, donde se radicaliza la peña de... O sea, otros targets económicos es ahí, ¿no? En Telegram y WhatsApp. Yo creo que al final todos, o sea, las investigaciones de Tania Lavín, por ejemplo, sobre grupos supremacistas blancos, acaban en Telegram y YouTube, o sea, en Telegram y WhatsApp, y los que no están en foros cerrados tipo Gap. Pero todos acaban en espacios muy cerrados. O sea, te cuidado, gente, cuando alguien nos quiera llevar al huerto. Yo sabes que no estoy a favor de Telegram ni WhatsApp, porque no me parece un formato válido ni siquiera para hablar. Me parece que es bastante desagradable y se pierde la información. Soy fan del correo electrónico, de verdad. Y, bueno, una cosa interesante de la charla es que conforme ibas poniendo los mecanismos, o sea, que si queréis echarle un vistazo, la hice entera en 56K. Cuando yo nombraba lo de las madres, empecé a ver caras raras en el público, las dos veces, hasta que ya, básicamente, la gente empezó a levantar la mano y decir... mi madre se ha radicalizado. Y es que este es el relato que no se está contando mucho, y la verdad es que sí lo estoy escuchando mucho por privado, de, oye, es que no sé qué hacer con mi madre, que se me ha radicalizado, y es un comentario frecuente. O sea, señoras, que antes a lo mejor, y digo madre, como puede ser padre, ¿no? Pero gente que antes, bueno, pues podría tener una postura más centrada o menos radical en general, que ahora básicamente te defienden posturas de ultravox. O sea, para las elecciones andaluzas que va a haber, o no me acuerdo cuándo se votan, perdón, pero una de las cuestiones de intención de voto se veía que el voto de Vox era entre hombres jóvenes, muy jóvenes, o personas de ambos sexos muy mayores, equivalente a boomer. Y a mí me causa la curiosidad de qué puñetas estamos haciendo como hijos, ¿no? Porque yo a mi madre la verdad es que sí que la tengo muy, muy controlada para que no pase esto y la tengo muy enseñada, pero sus amigas no. ¿Y cómo hacer para que esta generación, que no, evidentemente no, no son los otros factores solo, porque los otros factores, la soledad, la incertidumbre y demás, funcionan para todos, pero este público en específico les está pasando algo distinto, que probablemente tenga mucho que ver con la capacidad literaria, o sea, la capacidad de alfabetización digital que tengan, ¿no? Es una población que la mayoría han encontrado solamente internet o las tecnologías de la información en su trabajo y luego han caído de golpe en utilizarlo de ocio, pues así. O sea, han pasado del Candy Crush al WhatsApp y les parece casi lo mismo. Yo no sé qué experiencias tenéis alrededor de gente de estas edades, generación boomer radicalizados. Yo no tanto radicalizados, pero sí en mi entorno he visto cómo gente de mi familia, pues de esas edades, ¿no? Antes te podían... Eso, sus posturas no se han radicalizado, ¿vale? Pero sí que se acercan peligrosamente a la derecha, ¿sabes? De rollo, yo qué sé. Pues todo el discurso de los ocupas, ¿no? Pues se lo han tragado por completo. Cuando antes yo le hablaba de ocupación, le hablaba del Patio Maravillas o algo así, decían, ah, pues qué guay, qué bonito, no sé cuántos. O incluso he tenido familiares que yo les he llevado a ver el 15M porque me lo han pedido. Cuando estaba ocurriendo me dijeron, oye, ¿y me llevas ahí a verlo, a ver qué tal y me enseñas? Y yo les llevaba y les enseñaba. Y ahora vienen con comentarios de, no, es que claro, es que los ocupas vienen y lo joden todo, no sé qué, no sé cuántos. Como, bueno, a ver, aprende a discernir un poco, ¿no? O sea, eso sí que lo he visto, esa deriva hacia, aunque no se hayan radicalizado del todo, ¿no? Y si todavía se puede hablar con ellos. Sí, yo en general los grupos de boomers estos en los que estás a veces pues porque haces algún deporte o practicas alguna actividad también fuera de la familia, es como donde se sigue practicando, ¿no? Esto ahora que como ha habido ciertos avances institucionales del feminismo, los chistes machistas y toda esta mierda pasa al ámbito privado y estos grupos no dejan de ser como un lugar ahí para hacer todo esto que ellos mismos ahora sienten miedo de hacer en público y se ve bastante, ¿no? Entonces los grupos de WhatsApp también sirven como mucho para eso. Y eso es que estáis hablando de generalistas, de temas que no son específicos. El problema son, os acordáis que hace muchísimos programas, al principio de, o sea, de las primeras intervenciones que puede que tuviera, yo hablé del meme fascismo y cómo esos memes eran como un caballo de Troya que te permitían ir entrando en ideas cada vez más radicalizadas. La mayoría de los temas estos de ultraderecha son memes. O sea, la investigación que se hace es que el contenido que se está creando, la mayoría son memes. Y lo otro son buenos días y tal. Y entre medias un tipo de lenguaje que les identifica como tribu, cada una de lo suyo, y que te va llevando cada vez más. Pero estás viendo gente de 93 años enganchada a un dispositivo tecnológico que les da todo el mogollón de adrenalina que te está dando ver imágenes, información nueva, pero en este caso radicalizando hacia el odio. O sea, no penséis que es menos peligroso. A mí no me parece poco peligroso una madre de 93 años que está radicalizada porque esa persona puede votar que mañana te quiten tus derechos, que se pierdan cosas tan básicas como el derecho al aborto, que ha costado mucho conseguir, o que vayan en contra, o sea, o se creen discursos en contra de minorías más vulnerables. No sé si me estoy explicando. Que estamos pasando muy por encima del hecho que cuando se habla de alfabetización digital, se habla como de inclusión, ruptura de la brecha y demás, casi por derechos humanos, pero también por derechos de toda la humanidad. O sea, que necesitamos que esa gente sepa discernir una información de otra. O sea, ¿cuántas de vuestras madres son capaces de crear contenido en la red? Ya. Difícilmente, súbeme. Sí, no, difícilmente, o sea, ¿cómo van a crear su propio contenido, digamos, y discernir si ponen en el mismo, siguen, juzgan por el mismo filtro una imagen de un piolín diciendo vengo a desearles feliz jueves, y la siguiente imagen es esto es el futuro que los rojos quieren para España, no sé qué. Y salió como una pava sometiendo notas ahí los dos vestidos de sadomasoquista. Sí, sí, claro, como eso, sí. De hecho, a raíz de esto, hay un compa, ¿cómo se llamaba? Ah, un youtuber que no recuerdo, Juan Dogo, que es un youtuber, bueno, hace un poco así de habla de temas políticos y tal, y esta persona decidió hacer memes cristianos para su familia, pero directamente cogiendo postulados anarquistas. En plan, como pues el reparto de todo en mancomunidad, contra la especulación y contra la acumulación de capital y todo esto, pero poniendo imágenes de Jesucristo, de la Virgen, de una paloma, y lo estaban petando en los grupos de su familia. Pero la coña es que coge, no se inventa nada, porque coge directamente citas del Nuevo Testamento. Claro, en plan, bienaventurados son aquellos que comparten su pan con los desfavorecidos, es que el Jesucristo. Tal, estaba haciendo los quotes anarquistas que había en la Biblia, porque claro. Como libro, pues tenía que tener el quote anarquista. Sí, o sea, yo creo que hace falta este tema de la alfabetización digital. Además, me da mucha pena porque cada vez que veo, ¡oh, ostras!, que se hace algo de alfabetización. Mi madre, por ejemplo, está yendo a unos cursos de estos que lo he contado varias veces, ¿no? Que ella siempre que ve tema de alfabetización digital, la pobre se apunta porque ella aprendió a leer tarde. Entonces ella está enganchada a la idea de educación para adultos. Y cuando va, me dice, Aurora, que es que... Que el profesor todo lo que enseña es con Windows. Entonces yo llego a mi casa y no sé hacer nada. Y digo, pero ¿no le has dicho al profesor que si sois dos alumnos y uno tiene Windows y otro tiene Linux? Yo qué sé, que le dedique un... que sois dos alumnos, va en serio. Que le dedique un poquito de tiempo a aprender el profesor lo que es Linux. Pero no, o sea, es que muchas veces vienen patrocinados estos cursos pues por grandes empresas que tienen un interés, porque no se hace una alfabetización crítica, porque incluso cuando esto se enseña para chavales en el instituto. Pues aquí trajimos hace unos meses a Inés Bebea, que ha hecho unos materiales curriculares maravillosos para enseñar la alfabetización digital crítica. Pero en todos los centros de educación para adultos se les enseña muy poquito. Ahora hay un estándar europeo que lo he aprendido y me parece maravilloso, que vosotros que sois profesores de idiomas, sabéis que hay un marco de referencia europeo que te clasifica todas las competencias lingüísticas. Entonces... Tú puedes decir, tengo un B2 y un profesor enseguida entendería qué nivel tienes y otro alumno lo entendería. Pues existe un marco similar que se está intentando promover, que es de competencias digitales, y ya os diré si encuentro algún test para que nos lo pasemos aquí los diferentes miembros del programa a ver qué nivel tenemos cada uno, porque nos vamos a llevar una sorpresa. Bueno. Se lo quiero hacer a mi madre, eso. Quiero hacerle ese test a mi madre, pero ya. Entonces, ver cuáles son nuestras competencias digitales y la alfabetización, porque os he dicho, la generación de contenido no es tema menor, porque a lo mejor quizá es más fácil para nosotros coger y decir, bueno, vamos a ver si hacemos la alfabetización en comparar contenido, pero cuando tú eres capaz de generar contenido, te das cuenta de lo fácil que es engañar a otros y hacer un meme, como dices, cambiando el significado y tal, y alcanzas un nivel mayor, ¿no? O sea, es igual que hay una parte que es de comprensión del lenguaje y una parte que es de producción. Y aún así me deja preocupada y con desazón, o sea, con ganas de hacer salir a la calle a hacer talleres de alfabetización para adultos, de salir manera activista. Salir a la calle y gritarlo por ahí en plan de tú, alfabetízate. No hagas ni puto caso a los memes de Piolín del WhatsApp. Claro, en plan, pillas a uno por la calle, tú, ¿cómo se guarda un puto PDF? ¿Cómo se guarda? No, o sea, salir y en su momento, por ejemplo, aquí en Arganzuela, en el EVA de Arganzuela, que era un centro social. Pues lo mismo que tenías, que la ingobernable era un poco imposible para aprender porque ya era para un nivel más experto de gente, el EVA de Arganzuela era una gente maravillosa que lo que hacían eran talleres donde enseñaban a la gente mayor precisamente a manejar las cuotas, las cuatro cosas básicas, y tenían sus cuatro ordenadores viejitos con Linux y la gente se iba conectando, ¿no? De hecho, otro ejemplo es esto, que nosotros usamos Jitsi para para hacer este programa, ¿no? La Santa acompaña a Vita Jitsi como plataforma, que es una plataforma de videollamada libre, y yo cuando he trabajado con personas mayores de 80 años en la radio, que hemos tenido que hacer proyectos con ellos de alfabetización digital a través de la radio, resulta que Jitsi es infinitamente más amable que Zoom, que te pide 200.000 polladas para entrar, como casi todo lo que es privativo, ¿no? Que tienes que loguearte, no sé qué, tal, y te meten en una especie de nebulosa que yo me pierdo a veces también, ¿sabes? Claro, y no pensemos que la gente más mayor, por ser más mayor, va a requerir menos herramientas de software libre. Yo, el otro día me preguntaban que cómo entré yo a las redes libres, y dije, en el 15M, con la red libre N-1, donde un grupo de señoras mayores se apuntaron a un curso que se quedaba nuestro amigo MA, que era teleco, y Guillén, que era informático. Pero al final, las usuarias eran Asun, que tenía 65 años, Rafaela, que tenía 67, y gente muy mayor que el N-1 le pareció una herramienta magnífica porque no conocían otra. Entonces entraron en esa proto-red social hace 11 años, y era muy chulo ver cómo cayeron. Y eran gente que, bueno, cuando Asun montó su cooperativa de trabajo, lo primero que hizo es que se montó Ubuntu en los ordenadores. Porque ya venía con la ideología de la privacidad, de la soberanía tecnológica. Entonces, que no pensemos que la gente más mayor, por más mayor, tengan que estar solo en la privativa, y que evidentemente lo mismo están teniendo como una adolescencia tecnológica, ¿no? Están buscando los límites y tal, pero pueden alcanzar una madurez siempre y cuando están en el entorno adecuado. Pero es que a veces no tienen ni siquiera el entorno adecuado, porque si tú tienes un móvil en vez de un portátil, o sea, si tú tienes un ordenador con teclado, puedes crear contenido. Si tú tienes un móvil o una tablet, solamente puedes recibirlo. Entonces, bueno, para mí la reflexión sería, ¿cómo vamos a sacar a nuestras madres y abuelas de la radicalización? Porque me da mucha pena dar la charla una semana y a la semana siguiente tener que poner otro personaje más en la lista que ha vuelto a cometer un atentado o matado gente, ¿no? Entonces, no estoy poniendo en la lista todos los derechos que se están perdiendo o que estamos a punto de perder porque hay gente votando opciones directamente nazis. O diría yo, encauzarlas hacia la radicalización que queremos. Pues mi madre, que ha coqueteado con votar al PP, incluso yo creo que la ha llegado a votar en alguna ocasión, ahora le quiere pegar un tiro en la nuca a Ayuso. O sea, ha dicho directamente en varias comidas que es la única solución posible con esta mujer. O sea, que hay que eliminarla por la vía de la acción directa y la violencia. Bueno, yo tengo una teoría muy absurda que la voy a contar aquí, que conste, que es, creo que mucho de este rollo que hay de auge de la ultraderecha y demás, hay un efecto que es el tema de la apariencia física y de unos años, o sea, quien tiene memoria y recuerda a los políticos de antes y ve a los políticos de ahora, son todos demasiado bellos. No, entonces, también. No hay que matar a Ayuso, no hay que matar a ninguna de estas. A mí me han dicho, solo hay que darle azúcar para que se pongan feos y así ya no tengan tanto impacto. Porque vamos, yo he escuchado defender al Feijóo solamente porque es guapo. A mí me han dicho que Pedro Sánchez huele a Romero. O sea, el otro día hablé con una persona que ha estado cerca de él y me ha dicho que huele a Romero. Luego dijo alguien por ahí a Romero y Cal Viva. Un poco. pero eso tendríamos que ir a comprobarlo en directo. Yo veo también eso con Pedro Sánchez, ¿eh? Un montón de gente defendiéndolo solamente, única y exclusivamente porque es guapo. O sea, es el efecto halo, que le consideramos a la gente más bella de lo que son. Entonces, bueno, eso también habla de un poco de la simpleza del discurso político que hay hoy en día, que es qué guapo parece mi candidato, ¿no? De Macarena Olona decían que, o sea, no sé si visteis los argumentos de Macarena Olona, porque debería estar empadronada y en las andaluzas, y era porque tiene la belleza andaluza, dice, bueno, la madre que los parió. Es una vergüenza ajena de nivel. Sí, porque los del Río le hicieron una canción que... vamos a ir con yo quiero romper una lanza. Venga, rompe una. Vale que mucha gente... A favor de los del Río. No, vale que mucha gente mayor se está radicalizando hacia la derecha, pero también... Hola, Aurora. ¿Nos escuchas? Hola. ¿Nos escuchas ya, Aurora? ¿Ya sí, se ha perdido el programa anterior? ¿Eh? ¿Se ha perdido lo que llevábamos de programa? No. Eso ya lo pusimos para que no se pierda nunca. Ya no se pierde. Guay. O sea, se guarda automáticamente. O sea, el Audacity, aunque se vaya la luz, guarda todo. Vale. Entonces, nada, lo único que lo que se ha perdido es la conexión, el enganche al directo, y lo vamos a recuperar ahora y despedimos tu sección, ¿no? Vale, vale. Era por donde íbamos, más o menos. Sí. Pues mira, te digo, estamos entrando al directo en 3, 2, 1... Listo. ¡Wow! Pues aquí volvemos. Se nos ha caído la luz y todo es culpa de una tostadora, pero nos da tiempo a terminar la sección y decir, bueno, pues eso. Culpa de la tostadora valiente. La tostadora valiente. Que si queréis ver la charla de la radicalización online, la podéis consultar en 56K, que puede estar en Twitch o en FediverseTV. Y por supuesto que ayudad un poco, mirad un poco que vuestra madre no está jugando al Candy Crush, que a lo mejor está haciendo otra cosa. Y si es la soledad lo que le está llevando a ese agujero de conejo, pues quién mejor que sus propios hijes, primos, primas, sobrines, para sacarle de ahí. Entonces, darle un besito y a ver si podéis con cariño que salga del agujero de conejo. Pues muchas gracias, Aurora, por brindarnos tu sabiduría post Apocalipsis Now. Y nada, te vamos a despedir ya hilando con la siguiente sección, que vamos a estrenar The Wax House por fin aquí en post Apocalipsis Now. Y vamos con el segundo tema de Sinistar, y ya estáis a puntito de saber muy bien quién se esconde bajo este seudónimo. Vamos con el segundo bonus track que nos ha mandado Adrián BD, iPop IJIT. Así que vamos con ello. Y bueno, Adri, cuéntanos qué va a ser de Wax House primero. Preséntanos antes que nada un poco la vale. sección. Pues va a ser una sección que voy a hacer así en torno un poco a música electrónica, sobre todo que sea editada en vinilo y que tenga así como un conjunto con significado, ¿no? O sea, que tenga un poquito de concepto, pues a mirar el arte de la portada, yo sé si hay algún significado relacionado o algo así, y hablar un poquito pues del artista, el productor, quien sea que esté involucrado. Y depende de... Empezamos por la música y según cómo nos lleve el contenido, pues acabamos donde sea. Y este has elegido para empezar a Sinistar, que si quieres, bueno, cuando tú me digas, lanzamos, has preparado 5 cortes para ir poniendo a lo largo de... Sí, voy a decir algo antes del... Sí, el disco se llama Nengus, que es como enano o enana roja, ¿vale? Que, bueno, de ahí parte todo lo que voy a contar luego. Y si queréis ver la portada, la hemos compartido en redes, o sea, tanto tú como Adrián BD en Facebook, como nosotros como pues, Apocalipsis Now en Twitter, el cartel este que has hecho anunciando la sección, pues es la portada del vinilo, ¿no? Sí, la idea será más o menos así siempre. O sea, la portada... Para quien no tenga redes, ¿cómo es la portada? La portada, pues... supuestamente tendría que ver con un enano rojo, pero realmente a mí me parece como una especie de mezcla entre un alienígena y un enano de jardín hasta arriba de Speed o algo así, ¿no? O como una careta pasada por un caleidoscopio, sí, o algo así, ¿no? Antes de nada ya voy a mencionar al artista, ¿vale? Que se llama Magan Truesdale, que he intentado buscar algo más de ella, pero ha sido imposible. O sea, solo sé que es una chica y que es fotógrafa. Y ya está. Así que hoy por el arte no va a ir la onda. Uh-huh. Pero bueno, y a partir de ahí, pues eso. El disco este se llama Nengus, el artista es Sinistar, y salió en 2006 en un sello inglés que se llama Exit Records. Que, bueno, este disco fue uno de los primeros que pillé así en vinilo cuando empecé a coleccionar. Y el sello este va a ser recurrente seguramente, o bueno, por lo menos la música que yo escucho lo es. Bastante experimental, bastante variado y muy, muy original. Y bueno, pues ahora el tema que va a sonar es Nonlinear Thread, ¿vale? El tercer tema del EP. Pues sí, que ahí va. Vale, pues el artista se llama Jeremy Howard, ¿vale? Es un nombre de pila y es de Detroit, Michigan. Y bueno, en realidad se empezó a hacer famoso un poco a raíz, no sé si de este EP o alguno más que sacó ya en vinilo. Detroit es como la capital del techno un poco. Sí, es donde nació, de hecho. Claro. Que molaría hacerse un programa del origen del techno, porque yo me he visto por ahí docus y está súper... O sea, ahí hay tela para cortar, de cómo sí, nació final, todo esto, claro, está muy guapo. Todo el mundo ha tirado de eso para documentar cualquier historia, ¿no? Y al final, pues eso, como es la fuente, pues de ahí sale todo. Y este tipo, Sinistar, aunque es verdad que su estilo, lo que produce normalmente es más drum and bass y cosas así más experimentales, entre 160 a 180 BPM, tiene bastante influencia eso del rollito tecno y electro de ahí. Que porque... 160 y 180 BPM, para la gente que no vale, sepa, es la velocidad a la que va la música, los beats por minuto, ¿vale? Claro. O sea, digamos, las veces que suena el bombo que marca el tempo, el pulso por minuto, algo así. Uh-huh. Y bueno, pues este tipo es más versátil como DJ que como productor, para mi gusto, pero sí que es verdad que abarca bastante géneros, pues eso, drum and bass, a medio tiempo, el juke, que aunque es una música más de Chicago, pues también como que está bastante influenciado por ella, y tiene mucho también del ghetto house y cosas así que también vienen de Chicago, pues las voces estas así repetitivas, con un mismo loop durante todo el tema, ¿no? Y pues eso. O hablando de mover el culo, o de vender droga, o de bailar, o ponerse ciego, algo parecido probablemente. Y bueno, a ver, el tema... Vale, sí, el hilo. se llama Nengus, el LP, ¿vale? Que sería como Enana Roja, y un poco hilando con la música, pues como que le conecta bastante, porque... Como que el sonido es muy crudo así, como recién salido de la maquinita de turno, ¿no? Una 808, cualquier caja de ritmos o así. Que es una 808. Es una caja de ritmo muy mítica, ¿no? Que se usaba, pues eso, en el techno, en el electro. Sí, en, que es como un cacharro. Bueno, en realidad no sé si es más la 808 o la 909, ahora mismo no sé. Bueno, son distintos modelos de una... Dos cacharros de una Roland, que tiene botones, marca, sí. Y tú les das y te hace ritmos, ¿no? Para... Y hace ritmos y se pueden programar, se pueden modificar, meter efectos, etcétera, bueno. Uh-huh. Y digamos que este sonido así como marciano, pues lo transmite bastante bien. Ahora vamos un poco a lo de la Enana Roja, que tiene bastante... Tiene algo ahí curiosillo, pero... Uh-huh. Y vamos a meter otro temilla, que esta vez no es de LP, ¿vale? Pero es de un sello que se llama Creative Source, que fue de lo primero que sacó Sinistar en vinilo, y fue en 2009. Y bueno, pues se nota bastante el parecido con el sonido este que comento de Detroit y tal. Uh-huh. Pero aplicado a otro género y a otro BPM. Vale, pues conectando con esto de la Enana Roja, que es como el título del EP, estuve buscando un poco y resulta que la Enana Roja es un tipo de estrella bastante, bastante común. Bueno, de hecho es la más común en la Vía Láctea, ¿vale? Como que tres cuartas partes de la Vía Láctea son este tipo de estrella. Y se caracteriza porque tiene una masa y un diámetro que hacen como que la temperatura sea muy baja en base al resto. Y la gracia es que se calcula la vida más larga que la del propio universo. O sea, supuestamente es estas estrellas, por las reacciones químicas y la forma en que emite energía y todo eso, se calcula en más de 200.000 millones de... Perdón, billones, entre 200.000 millones de años y varios billones de años. O sea, que el universo se acabaría y ellas podrían seguir ahí tranquilamente. Claro, o sea, pero yo tengo entendido que es uno de los estadios de la vida de una estrella, ¿no? Que pasa por ser una gigante blanca, luego pasa a una enana roja, ¿no? Y... Claro, ya no profundice más, pero me imagino que depende de cómo evolucione la historia, ¿no? O lo que tenga alrededor y tal, claro. Pues variará, o sea, no sé muy bien. No me acuerdo ahora mismo en qué estadio está nuestro Sol, pero... Hostia, no... Como me voy a colar, no lo voy a decir, ¿vale? Invéntatelo, ¿qué más de ahora? Se están diciendo que es una estrella amarilla ahora. Es una estrella amarilla ahora mismo. ¿El siguiente estadio sería enana roja? ¿Pasa por una fase blanca de expansión? Gigante roja, primero gigante y luego... roja y luego enana roja. Y luego enana roja. Y de ahí pasaría ya a supernova o agujero negro, ¿no? Dependiendo del tamaño de la estrella, pero solo en concreto no sabemos. Pues tenemos aquí apuntes para todo. No sabía yo que iba a ser tan... El oyentarado siempre al quite. Siempre hay algún... Vale, y bueno, pues como conectando otra vez con la música, como con el rollo este espacial, ¿no? Se transmite bastante en el sonido de Sinistar, que, bueno, aparte de alienígena, ¿no? Parece como máquinas procesando, haciendo cosas, ¿no? Como que están... Y aparte hay muchos... Un ordenador conectándose a internet. ¿No? Sí, tal cual. Un procesador ahí haciendo, no sé... Un ordenador marchoso. O la última rumba, ¿no? Haciendo ahí cosas, no sé, cualquier tipo de cacharro. Y hay muchas, como muchas estructuras dentro de las canciones que son más melódicas, y a mí como que me recuerda mucho al sonido 8-bit y todo esto de los videojuegos, que en alguna entrevista que le pillaba a Jeremy, a Jeremy Howard, pues como que habla un poco también de sus influencias de eso, ¿no? De los 80, tal, los videojuegos, el 8-bit, todo esto, el lo-fi, y hay algunas melodías que parecen literalmente como la melodía del nivel chungo de un videojuego, ¿no? Y como... O sea, se va a ir retorciendo la canción. Malo final, sí, y sí, se va... Esto que está sonando ahora mismo suena a mini boss total. O sea, sí. Y como que va un poco con el tema, ¿no? Al principio empieza sencillo, repeticiones tal, y luego se va complicando la batería, todo, y se va retorciendo ahí. Guay. Y bueno, ahora vamos con otro temilla que se llama Shake, con un tal DJ Nasty, ¿vale? Que le está buscando, y es otro mítico de Detroit, que también tiene un AK que se llama El Más Sucio de Detroit, ¿vale? Que hace, bueno, hace unos años sacó un sello también que se llama así, Detroit Filthies. Y pues eso, ¿no? Filthies, sí. Y ahí va, pues ese es el tema, Shake. Shake when my DJ drop the bass. Vale, pues vamos a hacer un poquito como vista atrás, porque esta persona pues como que lleva más de 10 años pinchando y produciendo, y aunque no es extremadamente ni valorado ni como conocido, tiene bastante trayectoria, sobre todo en Europa, y ha sacado sellos muy famosos dentro del drum and bass, como pueden ser Renegade Hardware o Metalhead, que es del sello que vamos a poner el siguiente tema. Y a mí me sorprende porque la verdad que estos sellos como que... tienen un sonido muy particular, pero luego está gente como esta, que pega más en el sello del EP que he traído, Exit Record, que es mucho más experimental, pero bueno, luego como que el tipo se acopla bastante bien, tiene mucha trayectoria, y a pesar de eso, pues, ya te digo, no es muy valorado ni tal, pero lo que desde luego tiene como que sí que es un sonido muy, muy característico, y pues, bueno, vamos a volver ahora al tema, se llama Mainstay, y es del 2011. Pero ¿y qué hacía en esa época? En esta, o sea, es que realmente como que no se distingue mucho las épocas en el sonido. Porque este tema es más drum and bass. De hecho, el sello Metalhead es como muy dedicado a eso, al drum and bass, jungle también. Pero el sonido, o sea, él es como... La versatilidad esta es... Desde el principio que empecé a hacer música, yo busco, y tú pones un tema y no sabrías muy bien distinguir. A lo mejor alguien que controle más de producción, por la calidad del sonido y tal, sí. Pero a nivel de sonido y de recursos y creatividad, como que es bastante parecido. Mantiene mucho ese, ese rollito primigenio de sonar a máquina, de sonar analógico y... Y así como minimalista, ¿no? Un poco. Y durante todo... Siempre se ha mantenido dentro del mismo rango, digamos, de sonidos, pero ha variado siempre de tema a tema, ha variado un poquito lo que ha querido. Siempre mantiene como un toque melódico, siempre mantiene el toque analógico, pero es un poco pues adaptable. Y los breaks. Se mantiene fiel a los breaks y... Vale. Tiene rollito más, pues, más footwork, a 160 BPM, más así, pues eso, rollo Chicago tal, cosas más europeas, más drum and bass, algo de jungle incluso, pero bueno. Y ahí va el Mainstay este de Metalhead. Bueno, y ya para ir cerrando un poquito, viene como el cambio de línea. Después de haber hilado todo súper perfecto, alienígena, enanas rojas, tal, el espacio, las maquinitas, pues me puse a leer más porque como que no me cuadraba. En plan, enana roja y esto no tiene sentido. Pues resulta que la enana roja es una leyenda urbana de Detroit, ¿vale? Que, bueno, de alguna forma, el tipo que fundó la ciudad, que se llama Antoine de la Motte Cadillac, este señor con nombre de coche. Por favor, Antoine de la Motte Cadillac. Puto nombre de la historia, ¿vale? Pues resulta que un adivino le visitó, ¿vale? Y no sé si esta fecha que tengo aquí puede ser, ¿no? En el 1701, que creo que es cuando desde que empezó a existir la leyenda urbana. Porque como que ha ganado leyenda urbana desde que se fundó Detroit. Bueno, voy a contar primero la leyenda, ¿vale? Claro, el caso es que al fundador de la ciudad, este programa las fechas nos dan igual. Sí. Al señor Rolls Royce. Es información Cadillac, tipo Wikipedia, información la gente que se vaya a buscarlo ahí a la Wikipedia. Perfecto, pues a este señor se le encontró un adivino y le dijo que se le iba a aparecer un enano rojo y le iba a traer como el malfario, ¿no? Y pues el tipo como que, claro, le dio un poco de importancia y como que al cabo del tiempo empezaron a pasar cosas malas en la ciudad de Detroit, ¿no? Empezó a morir gente, él perdió como propiedades, tal, empezaron a ir mal y todo el mundo como le echaba la culpa a esta historia, ¿no? Y a partir de ahí como que se empezaba a hacer un... Sí, como un... ¿Cómo se llama? Una manifestación, un desfile, una especie de desfile, ¿no? Como a conmemorar el día para intentar ahuyentar al enano rojo enano este rojo. Que trae... Claro, no sabemos si es enana, enano. En francés creo que no tiene género, ¿no? Nen, bueno. Es nengus. Es femenino. Femenino, o sea que es enana roja. Vale. Bueno, pues eso. El caso es que esto lleva existiendo hace un montón, pero como hace 5 años o así, se empezó a celebrar fuertemente. Es como tipo carnaval esto, un poco. No sé, sí. Yo creo que es como darles a los yankees una excusa para celebrar algo y te lo convierten ahí en, ¿no? Y eso, y desfilan... Mucha gente de Estados Unidos trajo tradiciones de o bien de Europa o bien de África, en plan de gente que eran esclavos africanos, ¿no? Y se juntaban tradiciones paganas y tradiciones, como se dicen, animistas de África y movidas así, ¿sabes? Y hacían un batiburrillo ahí de cultura. O sea, que puede ser una mezcla de unas cuantas cosas. Vale, pone que hay unos disturbios en los años 60 relacionados con Detroit. Ajá. Y como que se culpó también a Nine Goose esta, ¿no? La enana roja. Pero claro, es... Sí, se dice que aparece antes de que suceda algo malo. En lugar de a los empresarios del automovilismo que se llevaron toda la pasta. Claro. Se desapareció el enano. Bueno, se desapareció el enano a los que vivían en Detroit, ¿no? Al resto de gente. Y bueno, pues eso. El caso es que he buscado imágenes de la historia y se retuerce bastante porque es que es como, claro, todo empieza con un enano, pero bueno... Hay desde una especie de diablo con chupa de cuero y un brazo medio biónico, medio envuelto en sangre, que da discursos en Detroit, hasta ese mismo demonio enano rojo vestido con un mono de Fórmula 1, en el que todos los... Claro, es que todo llama a la cultura del coche, porque claro, que decir, es que Detroit era una ciudad que estaba totalmente construida en torno a la industria automovilística. Se le llama Motor City, ciudad claro. Motor, se le llama. Claro, y todo, pues eso, sale el mono y todos los anuncios que salen en el mono de Fórmula 1, ¿no? Como lo de la típica publicidad, ¿no? De 100.000 marcas, pues todo está relacionado con... Pero qué movida que haya mitología ya de esto, chico. O sea, sí, que... Y ya, cosa de... O sea, bueno, estamos... Claro. Es el nacimiento... Dentro de 1000 años esto será como ahora, pues yo qué sé, Papá Noel sí. O algo a lo mejor, así. A lo mejor los arqueólogos de dentro de 1000 años dicen que Nengus era el dios de esa zona de Estados Unidos, ¿sabes? Y creo que también hay una serie, ¿vale? De cómics... Que no sé si es de... No sé, no tiene Marvel o no sé. Ahí sale en algún cómic. No sé si hay una serie suya, pero... A lo mejor en Vértigo. Seguro que sale por ahí. Es como... Pues eso, que también hay un personaje del enano rojo. No sé cuál será su poder, el malfario, ¿no? O algo así. Y no olvidemos al enano rojo de Twin Peaks tampoco. Y bueno, realmente el enano de la portada es blanco. Pero bueno, yo creo que esto también como que da un poco de... Anima a la interpretación, ¿no? Aquí cada uno, pues eso, saca su enano raro, ¿no? Y nada, pues para cerrar el tema este que se llama... Antitlet. Que se llama Golpes se en la llama Mesa. Se llama sin título. Se llama, vale. Golpes en la Mesa. Bueno, justo... hay que decir que has hecho... Así, justamente, Untitled, sí. No. Ha sido la primera mejor sección de Pan. Yo creo. Bueno, o sea, toda la gente que se ha iniciado, ¿sí? Que ha hecho una primera sección, solo le ha dado un golpe al micro, se ha descargado los temas en puto MP3, para enviármelos antes de empezar. Con el tracklist. No ha ocurrido nunca. Diría que estaría ahí con equipo y sonido, ¿no? Bueno, no, claro, hostia, es que equipo y sonido. Equipo y sonido. Bueno, y el temita este ya, que es con Stingray 313, que es otro conocidísimo del electro también. Y bastante rarito, si veis los sets, pero muy máquina también y muy experimenting. Y no os vayáis, que con este mismo tema el alemán nos viene con memética ahora mismo. Así que vamos a poner un poco este tema. Mover los cuellos. Y ahora vamos a cantar. Mover sobre esos él. Cuellos. Humanidad. Bueno, alemán. Memes para memes y memas. Vale, pues yo, más que una reflexión, tengo una pregunta. Bini, bidi, memet. Eso, vamos a abrir todos los micros al público. Venga, dame. Que ya esto, ahora ya no hay programa, ya se acabó. Vale, más que una reflexión, tengo una pregunta. Aurora, ¿estás ahí? Es que igual está Aurora. Estoy. Ah, bueno, perfecto. Bien, bueno, bien. Estupendo, porque bien, tenemos un montón de preguntas para ti. Bien, aprovecho, interpelo a todas las personas presentes en esta sala y a la Santa Compañía, Aurora, para que me contéis vuestra anécdota favorita. ¿Cuál es vuestro momento favorito en Los Simpson? De Gragel Simpson. ¿Cuál es vuestro momento favorito? Gragel, cuando Gragel descubren que es un antiguo miembro del ejército. Y hostia, se tiene que volver. Wow, la risión. Ah, bueno, y que, como en el otro capítulo que acaba conduciendo un submarino nuclear. Hostia. Y tienen que salir desmintiendo en la tele que no es comunista y demás, ¿sabes? A mí cuando es el jefe de Homer y es como el malo de James Bond. Ah, es verdad, que quiere tapar el sol, ¿no? Y mueves así, sí, el puto grave. Sí. A mí me gusta un montón cuando lo de la historia de amor con Smithers, de que nunca se atrevió a decírselo. Y ambos dos estaban enamorados y nunca se atrevieron a decírselo. Brutal, también brutal. Ese momento de Gragel Simpson a mí me flipa. Bueno, ¿cómo preferís llamarle? ¿Gragel o Gambly? Porque ya sabéis que le llaman de las dos maneras, ¿no? A mí a veces me hace gracia Gambly, pero Gragel es que tiene mucho Gragel, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me encanta cuando Gragel dispara al señor Vance. Ese capítulo también me arrasa, me flipa. Bueno, sí. ¿Qué está ocurriendo aquí? Oye, una cosa, Aurora. ¿Tú, sí. O sea, ¿tú estabas enterada de lo que está pasando ¿cómo aquí? Lo has hecho? O sea, ¿cómo lo has hecho? Porque los de aquí estábamos compinchados. ¿Pero cómo lo has hecho? Porque ya tenemos mente colmena, gente. Es que tal, o sea, Aurora, o sea, cuando has dicho un momento, nos hemos llevado todos las manos a la cabeza y hemos dicho, no puede ser tan puta jefa. Porque yo precisamente quería ver si te podía pillar a ti, ¿sabes? Para destapar esta charada. Esto obviamente era una charada, ¿no? Que estaba manteniendo ya aquí. Una charanga. Que es precisamente de lo que va la sección de hoy. Claro. La sección de hoy va sobre Gambly Simpson o Graggle Simpson, ¿vale? Que es un personaje que obviamente se han inventado en internet, ¿no? Y están como haciendo creer a todo Dios, ¿vale? Jugando con el efecto Mandela. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Aquí una... Aquí, claro. El de los pelitos, claro, claro. Mira, tenemos justo una miembro del Oyentareo aquí presente que se lo ha tragado completamente el asunto. Que se pensaba que Graggle existía. Claro. Cuando has dicho Graggle. Sí. Acércate a un micrófono, hecho, por favor. Cuando has dicho Graggle y estaba ahí un poco perdida, estaba pensando en ese bicho inexistente el que me han hecho creer que existe. Que vi un montón de fotogramas ahí con un señor ahí con pelillos y yo pensando. Claro, insertado en capítulos del programa. Y yo te juro que estaba en plan como el de Rick y Morty, que sale uno que dice que el señor caca pantalones está sí. En plan de, tío, ¿y si es algo así? En plan, ¿qué es esto? Pues, o sea, aquí la muestra del poder de los memes, que son capaces de cambiar el imaginario colectivo, ¿sabes? Y de hacerte dudar de tus propios recuerdos. Exacto, exacto. Es un gaslighting. Sí, un gaslighting en toda eso, regla. Como el capítulo de Rick y Morty que te hacen creer que el tío Rick, no sé quién, llevaba claro. como 20 años en la familia, ¿no? Que claro. te engañan. Igual, así claro, estaba pues, yo. Claro, pues hay gente haciendo, se ha puesto un montón de gente en internet, ¿no? A colaborar, digamos, de manera como tiene que funcionar las cosas en internet, de manera orgánica, ¿no? Para hacer creer a la gente de que, verdad, de que había un personaje en Los Simpson que se llamaba Graggle o Gambly Simpson, ¿vale? Y que ha estado siempre presente y que simplemente que la gente pues ha decidido como olvidarse de ello. Incluso una persona llegó a decir en plan de, bueno, el nuevo efecto Mandela ha llegado. En este universo no existe Graggle Simpson, ¿sabes? Como si... O sea, claro. Simulación hubiera Dios, fallado, o sea, ya es la vuelta de tuerca, claro, ¿no? Claro, de te hemos creado la ficción de que Graggle no existe porque ya te hemos creado la ficción de que Graggle claro, existe. Claro, porque vives en una simulación. Mi vieja. Y vives en una simulación y en la Tierra. Pero real... has dicho efecto Mandela y efecto Mandela. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo se llama? El efecto Mandelala. El efecto Nelson Mandela. El efecto Mandela. Pero yo sé dónde Mandela. Viene porque yo no lo había oído nunca. El efecto Mandela. No sé por qué se llama efecto Mandela, sinceramente, ¿vale? Pero consiste en que hay ciertas cosas de la cultura popular o del imaginario colectivo que recordamos todo el mundo de manera errónea, ¿vale? O sea, para ponernos un ejemplo, la frase de Luke, yo soy tu padre, a que todo el mundo decimos, vale, que es lo que dice Darth Vader, ¿no? Al final del Imperio Contraataca, le dice Luke, yo soy tu padre. Mm. Si veis la peli, ni en la versión original ni en la versión doblada, jamás dice Luke, yo soy tu padre. Dice, ¿sabes que es verdad? Mira en tu interior, yo soy tu padre. Pero nunca dice Luke, yo soy tu padre. Sin embargo, todo el mundo pondríamos la mano en el fuego de que es lo que dice Darth Vader, ¿no? Cosas así. Puedo comentar que lo del efecto Mandela es que la gente creía recordar que Mandela había muerto en la cárcel cuando en realidad murió con 94 años. Hostia. Y es más, yo no puedo olvidar que Mandela murió porque en su entierro hubo un tipo muy chanante que hizo una traducción de lengua de sordos falsa. Ah, es verdad. Esta mierda, así que contrataron un intérprete que no sabía en realidad lenguaje de signos y se lo está inventando. Estaba haciendo símbolos que se lo está inventando. Entonces yo por eso no me olvido del entierro de Mandela, pero la mayoría de la gente pensaba que Mandela había muerto en la cárcel. Pues eso, pues sí, pues Graggle, claro, pues os podéis imaginar, hay un montón de gente, empezó esto, por lo visto empezó hace mucho tiempo, en realidad, la creación del personaje ni siquiera tenía que ver con los Simpsons, empezó en un foro japonés en el que había un emoji, que eran como unos ojillos así saltones, y alguien hizo un diseño a raíz de esos ojos en el que salía Graggle. Si buscáis Graggle Simpson, pues encontraréis imágenes de este tal Graggle. Y luego de ahí pasó a que alguien en 2chan, que es otra página, digamos, un foro parecido a 4chan, ¿no? Digamos, en 8chan y todos. Sí, o 8chan. O sea, un foro donde la peña supuestamente es anónima, ¿no? Sí, eso es. Uh-huh. Y en un foro, en la parte relacionada con creepypastas y demás, ¿no? Alguien hizo un hilo diciendo que Graggle Simpson en realidad se llamaba Weird Matt, ¿no? El Matt rarito, ¿no? hicieron un edit de este Gragle insertado con la familia Simpson en unas temporadas nuevas, hablando de cómo Matt Groening se había inventado este personaje que era un self-insert, ¿no? Self-insert quiere decir que es un personaje que el autor mete en la serie para insertarse a sí mismo en la historia, ¿no? Sí, como también dicen que Tom Bombadil es Tolkien, por ejemplo. Algo dicen, es un self-insert. Sí, hay varios ejemplos en cultura popular y demás. Y este tío quería hacer, pues quería como convencer a la gente de que, pero esto te estoy hablando de 2013, ¿vale? Quería convencer a la gente de que Matt Groening se había insertado a sí mismo en la serie a través de este personaje y no sé cuántos, ¿no? Y esto, por alguna razón, se recogió hace relativamente poco, por 2018, 2019, algo así, se recogió por Reddit y demás, de gente haciendo memes de este tipo. Y luego ya ha pegado, digamos, el petío, ¿no? En 2021 y ahora 2022 cuando llegó a Twitter. Y en Twitter ya ha salido un torrente de edits, ¿no? De la gente insertando a este personaje, a Gragle Simpson, en trozos de la serie. Pero no solamente eso, sino que todo el mundo... Ah, o sea, que claro, que el rollo de insertarlo en la serie ya para generar este rollo de fotogramas falsificados, claro, es de ahora. Claro, claro. Pero te estoy hablando de rollo de insertarlo no solamente en fotogramas, sino insertarlo en los fotogramas de los primeros capítulos de Los Simpsons, ¿no? En plan, cambiándole el diseño y metiéndole filtros como si fueran dibujo antiguo para meterle la puta en la piña, serie, tío. Los capítulos originales. Alguien también le metió en el capítulo este en el que Homer entra en el mundo 3D. Y también sí. Hicieron un modelado 3D de Gragle y le pusieron al lado de Homer. Ya, no sé. Fluye distinto en algunas vidas. Otra gente cogió el juego de los Simpsons, del Hit and Run, el mítico Simpsons Hit and Run, y hicieron un modelado del personaje, y hay un vídeo YouTube de jugando como Gragle, en plan, gameplay de Gragle en el Simpsons Hit and Run, y sale jugando y le da una patada lisa y mueves así. Es la polla, o sea. Y todo el mundo se ha metido, es una movida de 2013 que se crea en un foro japonés y no sabemos muy bien por qué especie de conexiones. Llega en 2022 y explota con esta creatividad masiva. Claro, lo que más mola de todo esto es cómo la gente se mete en la broma enseguida. Tú te metes cualquier mención a Gragle o tal, metes cualquier tuit o cualquier historia y hay 100.000 comentarios de, buah, sí, es que me encanta que Gragle haya vuelto a los Simpsons después de tantas temporadas sin salir. O otro diciendo, buah, sí, no, este era de mis personajes favoritos de pequeño, no sé qué. Como lo que hemos hecho al principio del programa, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo... Esto es una cosa que decía Raúl, el que entrevistamos hace muchísimo, sobre un libro sobre los gamers y tal. Cómo estas comunidades de internet son los putos mejores activistas que hay. O sea, cuando deciden organizarse para hacer algo, es súper efectivo, claro. ¿Sabes? Es súper eficiente. Es lo que están diciendo por aquí, que ni siquiera es organización. Bueno, es una espontaneidad de todo el mundo se mete directamente en la broma, sin hablarlo de antemano. Sí, sí. Y es eso, y cómo tiene el poder de eso, de cambiar el imaginario colectivo hasta hacer dudar a gente como aquí presente, hacer dudarle de sus propios recuerdos, ¿sabes? Que es muy brutal esto. Wow. Tengo una anécdota parecida. Por favor, coge. Que se acerque, que se acerque. Tengo una anécdota no tiene mucho que ver, pero para mí un poco igual no altera mis recuerdos porque sé que David Hasselhoff no ha estado en mis vacaciones de primavera con mi familia, pero ya os lo he contado varias veces. Empiezas con el spoiler ya directamente. Pues no sé en qué momento Google Fotos decidió trolearme y meter a David Hasselhoff en las fotos de mi familia. Os lo juro con mi existencia, ya os lo he contado alguna vez. No, como de 2000 a 2007... O sea, muy antigua, yo muy pequeña. Pero... Y aparece David Hasselhoff como por detrás de mi familia, en plan insertado. ¿Cómo? Pues como un fotograma. Y esto lo hace Google solo. Pues lo busqué porque me rayé un montón todas mis fotos. ¿Estas fotos dónde estaban? ¿En Facebook? En Google Fotos. En el Google Maps. Me está petando la cabeza. Y lo busqué y yo no era la única. Por lo visto había sido, no sé, algo pasó. Tengo un montón de fotos. Esto es buenísimo. Esto debería ser otra sección, otro programa. Tengo un montón de fotos. Fotos de mi familia con David Hasselhoff en el suelo, sonriendo. Una foto. Mazo fake, pero o sea, sé que no ha estado en la comida familiar de 2002, pero os juro que dije, ¿por qué tanto? No estuvo, pero tengo documentos para demostrar. Tengo documentos para demostrarlo. Y pasó. ¡Qué bueno! Y creo que no soy la única. Si alguien busca... Pero ¿y esto por qué lo haría? ¿Y lo haría Google Fotos para que hablemos de ellos? O sea, ¿cuál es la...? Una broma para que... Serían hackers, ¿no? Es que no... ¿Quién le interesa meterse en el Google Fotos de mi padre, tío? Te voy a hacer un regalo, ¿no? Te voy a duplicar todas tus fotos que tienes alojadas aquí. Las editó. Ah, las original. Editó y la original, os ¿no? juro por mi vida que ya no tengo las... Que no está David Hasselhoff. Voy a a buscarla y la vamos a subir a redes pero para es que tengáis chungo. Pruebas. O sea, a ver, esto es brutal. Esto hay que investigarlo esto es, o algo. Esto es brutal. O sea, el próximo me programa vamos a hablar de eso. Equipo de investigación. ¿Por qué dedica Sefcov a Cafó en las vacaciones? Vale, aquí tienen... De la por cierto, ya que hablas de equipo de investigación... Panda de hijos de puta, perdón. Mira. Por el insulto putófobo. Ah, por robarle a Tamayo, que puede ser el reportero con mejor corazón que existe en el mundo, que les estuvo intentando ayudar a hacer un reportaje y le robaron todos los cabrones. Sobre una academia de cripto bros. Sí, de cripto bros que se dedicaban a estafar a peña y le contactaron porque él estaba sacando un reportaje. Él, con toda su buena fe, les cedió un montón de contactos y demás para que fuesen empezando el trabajo y le dijeron, bueno, sí, pues ya lo dejamos para más adelante. Y sacaron toda la documentación y toda la historia que había sacado Tamayo. Atribuyéndose la autoría. Atribuyéndosela a sí mismo sin mencionar a Tamayo ni nada, ¿sabes? O sea, de Tamayo obviamente lo había sacado antes, pero claro, esta gente pues sí, tiene de otro hecho, target. Creo que va a denunciarles, ¿eh? O va a intentar sí, algo sí, claro así. Que les va a denunciar, pero vamos, que es una panda de cerdas. Sí, sí, sí. Totalmente. Y no sé, perdón que por que aquí, me por aquí que tienen que no empañe esto la Hasselhoffada por de favor los... es que aquí el colega ha encontrado información es que, sobre esto sí, ¿eh? A ver en 2014 de David Hasselhoff Attack. Si tienes tu foto familiares en Google Plus estás perdido. Ah, sí, o sea, le pasó a todo el mundo. Es que el tipo de los vigilantes de la playa aparece en mis fotos. O sea, de David Hasselhoff. En Machu Picchu, Perdona, pero el programa se va a llamar así. La foto es brutal. Aurora, es que estamos buscando es que... en el estudio. Uf, qué caro. Te recomendamos que lo busques, de verdad. Estoy encontrando cosas. Mira, bueno, yo puedo contar la última broma absurda que le hice sin querer a Fanta, dentro de bromas digitales, que es que le dejé un post-it, literal, pegado en el ordenador. ¿Sabes? Pero que era pequeñito y era como una burbuja y ponía, pues te quiero. Y el pobre pensó que era algo digital que ya había puesto, ¿sabes? Como un algo pinchado en el ordenador y venga a buscar el código de la cosa en la que le había hecho yo eso. Oh. Y era literalmente un post-it pegado, pero ya pensaba que era una broma digital. Estuvo buscando el post-it para, o sea, el código para quitar el post-it. Sí, porque no se dio cuenta de que era un papel pegado en la pantalla. Como los bebés estos que dicen que les dan a los libros así para intentar mover la página y no se mueve, ¿no? Pues igual. Madre mía. Bueno, pues no desde sé, aquí, yo ya esto se ha terminado por todo lo alto. Publicaremos alguna foto con permiso de miembro del ayuntariado. Pero si alguien, por favor, le pasó esto, queremos, por supuesto, tapar las caras de vuestra familia y demás, pero queremos ver fotos de esto y sí, si nos sí, dejáis sí. Las subimos a etiquetarnos, Twitter, no, o que las suban y que nos etiqueten en redes y todo. Sí, sí, sí. Twitter, bueno, y favor. Este programa se va a llamar The David Hasselhoff Attack. Me da exactamente igual de todo lo demás de lo que hemos hablado. The David Gragelhoff Attack. Gragelhoff Attack. Ahí lo tienes. Juego, set y partido para el alemán imbatible. Y pues nada, nos vamos a ir yendo que yo estoy asado y creo que estoy empezando a deshidratarme ya a un nivel serio. Así que nada, no sé si tienes algo que añadir por ahí, Aurora. No, yo estoy buscando fotos de viejas en Hoffman. Pues ya, te vas a hacer la noche ahí. Bueno, pues nos vamos a ir, vamos a repetir un tema de lo que ha puesto aquí nuestro colega. ¿Cómo te llamabas en esta sección? Fons. Nuestro tema de Fons, vamos a poner el Shake con DJ Nasty que me ha molado. O bueno, o ponemos el de Metalheads, que es más drama en basero, no sé. Bueno, vamos a poner uno y que adivine el público. Shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. I make the flow shake when my DJ drop the bass. Drop.